te puedo comprender. Después de quererme tanto, eso, me has dejado de querer. Tiende tu cara morena, quemadita por el sol. Que a ti te eche un olvido y me busque otro amor. Válgame.